Book 2 28 28 28 في الفندق شكاوى En el hotel quejas En el hotel quejas الدوش لا يعمل La ducha no funciona. La ducha no funciona. لا يوجد ماء ساخن. No hay agua caliente. No hay agua caliente. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ ¿Podría usted arreglarlo? ¿Hacer que lo arreglen? ¿Podría usted arreglarlo? ¿Podría usted hacer que lo arreglen? لا يوجد تليفون في الغرفة. No hay teléfono en la habitación. No hay teléfono en la habitación. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. No hay televisión en la habitación. No hay televisión en la habitación. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. La habitación no tiene balcón. La habitación no tiene balcón. الغرفة صاخبة. La habitación es demasiado ruidosa. La habitación es demasiado ruidosa. الغرفة صغيرة جدا. La habitación es demasiado pequeña. La habitación es demasiado pequeña. الغرفة معتمة جدا. La habitación es demasiado oscura. La habitación es demasiado oscura. التدفئة لا تعمل. La calefacción no funciona. La calefacción no funciona. المكيف لا يعمل. El aire acondicionado no funciona. El aire acondicionado no funciona. التلفزيون معطل. El televisor no funciona. El televisor no funciona. هذا لا يعجبني. Eso no me gusta. Eso no me gusta. السعر عال جدا علي. Eso es demasiado caro. Eso es demasiado caro. عندكم ما هو أرخص؟ ¿Tiene usted algo más barato? ¿Tiene usted algo más barato? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ ¿Hay algún albergue juvenil por aquí? ¿Hay algún albergue juvenil por aquí? هل يوجد pensión بالقرب من هنا؟ ¿Hay alguna pensión cerca de aquí? ¿Hay alguna pensión cerca de aquí? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ ¿Hay algún restaurante por aquí? ¿Hay algún restaurante por aquí?